Ahora te ofrece el Quincho Los Robles para eventos de todas las edades con o sin catering, capacidad hasta 90 personas con un parque excepcional para disfrutar. Prolongación Avenida Pereira, teléfono celular 023-45-1541-3385. JL Muebles incorporó toda la línea para el hogar, mesas, sillas, placares, modulares, toda la línea de colchones de primera marca, como siempre para la oficina, todo lo que solo encontrás en JL Muebles. Todo lo que necesitas para ese espacio de tu hogar u oficina. En Moreno y Toledo, teléfono 433-025. Llegaron a Saladillo las piletas Iggy, de 5 a 10 metros, colocación, sistema de filtrado, barre fondo, luz de LED, 15 años de garantía. ¿Dónde? En Ruta 205 y Moreno, piletas Iggy, teléfono 011-15-3854-4834, que este verano no te encuentres sin tu Iggy. Por mail, saladillo@iggy.com.ar o en www.iggy.com.ar. 26 minutos de las 11 de la mañana, vamos a tomar contacto telefónico con Victoria Muscatelo. No solo ahora es la reina del carnaval de Saladillo, sino que es la flamante reina nacional de la flor. Vicky, ¿qué tal? Muy buenos días y felicitaciones, ¿cómo andás? Hola, buen día para todos. Bien, la verdad que acá empezando mis días, mis primeros días como reina de la flor. Contenta, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que es una sensación muy linda. Es algo nuevo, es algo raro, digamos, no me lo esperaba mucho. Pero bueno, sí. Recuerdo cuando hablábamos la semana pasada que no te mostraba muy esperanzada, porque decías, bueno, yo no tengo por ahí la altura que piden generalmente, pero dijiste, bueno, no pierdo las esperanzas. Sí, por supuesto. En estos días que estuve allá, yo fui el día martes a la ciudad de Escobar y tuve hasta el sábado, que era el día de la coronación, y bueno, uno siempre da lo mejor, ¿no? Obviamente, nunca hay que achicarse, siempre dando lo mejor, y bueno, esperando a ver si es lo que el jurado busca y si sos lo que realmente esperan, ¿no? Para reina. Y bueno, tuve suerte. Y bueno, suerte no. Fuiste elegida, eso no sí, es suerte. Sí. ¿Eh? Sí, fui elegida, así que bueno, re contenta. Bueno, Vicky, contanos un poquito cómo fue allá, cómo fue la actividad. Bueno, nosotras fuimos el día martes, como ya te decía. Uh-huh. Estuvimos casi todos los días, teníamos que preparar un acordeo para el sábado. Así que una de las actividades de todos los días era la coreografía, la nochecita. Fuimos a recorrer distintos lugares de la ciudad de Escobar. Fuimos al Bioparque Tepaiquén, al Delta, andar en ay, no sé el nombre. ¿En barco, en catamarán? En catamarán. Fuimos a hacer kayak. Ajá. Fuimos, bueno, a un montón de lugares. Estuvimos en el predio de la Fiesta de la Flor también, conociendo bien las instalaciones del lugar. Muchas actividades hicimos en estos días, y bueno, hasta el sábado que fuimos también en estos días a las radios, a los diarios, a dar entrevistas, notas, todo lo que era fotografías para la prensa. Y bueno, estuvimos el día sábado almorzando con las reinas nacionales que fueron invitadas a la fiesta, y bueno, ahí las pudimos conocer a todas realmente, y bueno, un día hermoso pasamos el sábado. El sábado de la mañana tuvimos la elección, porque se hace en forma privada, con el jurado. Ahí ya queda elegida la reina, ya se toma la decisión. Así que a la tarde del sábado ya estábamos todas un poco más relajadas, ya sabíamos que bueno, ya estaba elegida y que había que disfrutar nada más. ¿Ya te lo comunican a vos y todo? No, nosotras nos enteramos, al igual que todos los demás, el día de la coronación, a la noche. Pero la elección se hace en forma privada, a la mañana el jurado delibera y bueno, ya dejan el puntaje establecido, digamos. Exactamente. Claro, ya estaba todo elegido en sus sobres correspondientes. Está bueno porque por el escribano les quita el peso de la fiesta a la noche a ustedes, ¿no? Claro, a la noche está más relajada. Nosotros tuvimos a las 6 de la tarde el desfile de carrozas. No sé si conocés, ¿no? Sí. Es con carrozas todas ornamentadas con distintas flores. Y bueno, eso ya es mucho más relajado, ya tratábamos de disfrutarlo al máximo. Hicimos la coreografía con las chicas y bueno, y después fue la coronación. Uh-huh. ¿Se quedaron hasta el domingo allí? Sí, las que quedábamos seleccionadas teníamos que quedarnos, y bueno, ayer a la tarde, el domingo por la tarde estuve llegué a la noche a casa Aradillo, así que bueno, estaban esperando mi familia y muy lindo todo. Uh-huh. Vicky, bueno, ahora te espera una intensa actividad también como Reina Nacional de la Flor, porque es un halago, pero también implica responsabilidades, ¿no? Sí, la verdad es que es una responsabilidad muy grande. Allá en Escobar es una fiesta que es muy querida para todos. La verdad es que es una responsabilidad representar a la ciudad de Escobar, representar a la Fiesta Nacional de las Flores, una fiesta que se basa mucho en el trabajo, en el amor. Es impresionante lo que la gente vive de la fiesta. Todo el año ellos viven de la floricultura, entonces para ellos es la celebración del año. Y es una exposición floral, es la más importante de Latinoamérica, la que tenemos en Escobar. Así que la gente siempre te mira y te dice, qué lástima que no sos de Escobar, porque ellos siempre, obviamente, quieren que sea una chica que haya mamado la fiesta desde chica, uh-huh. Pero bueno, ponen la mejor energía cuando somos del interior de otro lugar. Pero bueno, uno ya se siente parte, yo ya me siento parte de Escobar, ahora tengo que salir a representar a esa ciudad, tengo que salir a representar a la Fiesta de la Flor, y bueno, aprendí a quererla y la siento mía, ya es mi fiesta, y bueno, tengo que ir a representarla por todo el país, a donde vayamos, o sea, a donde nos inviten vamos a ir, a tratar de estar, yo en particular voy a tratar de estar en todas, de todos modos, cuando yo no puedo ir van las princesas o las mises, que bueno, nosotras cinco somos el séquito que va a andar por todo el país representando la Fiesta Nacional de la Flor, y bueno, como cabecera del séquito, soy la que más va a viajar, y bueno, está en mis manos el poder vender nuestra fiesta e invitarlos a todos a que vayan a conocerla. Con el grupo bien, ¿no? Bien, la verdad es que se armó un grupo de chicas re lindo, no sé, no hubo competitividad en ningún momento, no se sintió para nada, obviamente que todas queríamos ese lugar, se sabe, todas estamos ahí por eso, pero tratamos de hacerlo lo más llevadero posible, de pasar buenos momentos, de dejar un contacto entre nosotras para volver a vernos, para seguir comunicadas, y bueno, yo con mi séquito voy a seguir, obviamente, siempre comunicada porque vamos a estar juntas, pero con las demás, por ahí se abre un poco lo que es la comunicación, pero bueno, estamos todas vía Facebook, con los teléfonos, y nada, un grupo re lindo se armó, la verdad. Vicky, por último, agradecimientos, saludos. Bueno, sí, principal, agradecer a la ciudad de Saladillo que me apoyó tanto durante esta semana cuando supieron que es NAL. Recibí muchos mensajes de deseándome suerte, deseándome muchos éxitos. Y bueno, al intendente que también siempre estuvo conmigo, habló conmigo por Facebook, me mandó mensajes diciéndome que tenga suerte, que ponía todas sus fichas en mí, que bueno, todas las mejores energías, a mi familia que me mandan en todo, que me apoyan, me acompañan, a toda la gente de cultura, que son los que me llevan, me traen, me hacen mimos, hoy me mandaron un desayuno, así que hoy me levanté con un desayuno de los chicos de cultura, que están siempre conmigo, me apoyan muchísimo, y bueno, a todos en general, agradecerles, todos los que están conmigo, mis amigas, que me aguantan cuando estoy nerviosa, cuando no sé qué ropa llevarme, así que están ahí conmigo, y bueno, a todos. Vicky, el mayor de los éxitos, felicitaciones nuevamente, y con la mayor entereza a representar a Saladillo, pues estás representando a la Fiesta Nacional de la Flor, a Escobar, pero también sos una representante de Saladillo, porque estás apareciendo en casi todos los medios de tirada nacional. Hoy leíamos que aparecía la noticia de que fuiste Reina Nacional de la Flor en el diario La Nación, apareció en la página de la agencia de noticias Telam, entonces estás llevando también el nombre de nuestra ciudad con trascendencia nacional, así que el mayor de los éxitos y a representarlo como corresponde y como estoy seguro que vos sabés hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, y sí, es cierto, el nombre de Saladillo ahora está apareciendo en todos lados, y la verdad es que es un honor, es un orgullo haber traído una corona nacional a mi ciudad, y es lo que más deseaba, y bueno, lo conseguí, es otro sueño cumplido. Mi primer sueño era ser reina de Saladillo, mi sueño era tener un reinado nacional, así que bueno, más no puedo pedir, este año se me han dado muchas cosas buenas, y esperemos tener un buen año de ahora en más, para poder representar a la que ahora es mi fiesta, y bueno, saludo para todos y gracias por haberme llamado. Un beso grande, muchísimas gracias. Un beso para vos, hasta luego. Adiós, chau, chau. Hablamos así con Victoria Muscatelo, la flamante saladillense que es reina nacional de la flor, electa este sábado en Escobar. Willy, espere, no, no me ponga el cierre.